Mala noticia. ¿Recuerdan que el miércoles, el primer miércoles que vinimos, el hermano Pablo oró por la salud física y espiritual de su hermano en la carne? Le han detectado cáncer terminal, ni cuenta se había dado. Y pues el día viernes falleció. Entonces, se decía que pues hoy vamos a orar por la familia de su hermano y pues por él también, para que Dios le ayude con su, pues con su tristeza, el momento que ahorita lo embarga. Pido que oren por él, por la familia de su hermano. Su deseo pues era que él conociera al Señor. El hermano Pablo le habló varias ocasiones, trató de predicarle, pero pues siempre fue renuente. Realmente no, nunca mostró interés. Y pues eso es lo más triste, ¿no? Es lo que siempre nos aqueja más cuando alguien fallece. Sobre todo cuando es alguien cercano. Dice el Señor en Juan 8:24, dice, bueno, vamos a leer desde el 21, dijo, otra vez les dijo Jesús, hablaba a los fariseos, necios, duros de corazón, o sea, hablando del tema, ¿verdad? Les decía, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo cuando dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que me moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso es lo más triste, cuando una persona muere en sus pecados. Hay un versículo en Apocalipsis que dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y cuando las personas no mueren en el Señor, no mueren en Cristo, pues el destino que les espera pues es trágico. Entonces, pues Dios quiera que se haya arrepentido, que al final de sus días Dios le haya concedido la gracia. Dicen que luego nos tocaremos con muchas sorpresas. Sabemos que quien tiene pues, la última palabra es Dios. Y pues nos aferramos a esa esperanza, ¿no? Nosotros tenemos familiares que no fueron alcanzados por el Evangelio, que esperamos que hayan tenido esa última oportunidad y nos aferramos a esa esperanza. O sea, no descartamos un milagro al final de sus días. Creemos en Cristo. Hay una frase que no sé de quién, no me acuerdo quién era, que dice que Cristo es la esperanza de tu esperanza. O sea, al final de toda mala noticia, de lo imposible, está Cristo, ¿no? Hermanos, vamos a Mateo capítulo 14. Bueno, esa es una noticia triste. Hoy me da mucho gusto que, de hecho, algo trata sobre eso, de lo que vamos a hablar, que ya hayamos empezado a cantar, lo voy a decir así, nuestras propias alabanzas, nuestros propios himnos, ¿sí? O sea, con nuestro toque personal. Por eso somos particulares e independientes.

Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo acontecido en la semana. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, que estés con nosotros en este momento, que envíes y derrames tu Espíritu en medio de este lugar, que seamos enseñados por ti, que seas tú el que nos dé el mensaje, que nos des atención, concentración, que permitas que no haya distractores, que seamos atentos y que meditemos en el mensaje de tu palabra. Bendito seas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿quién era Herodes? Antes de este Herodes, había otro Herodes, ¿sí? Así como conocemos a Juan Chico y a Juan Grande. Por ejemplo, ahí en mi casa está mi tío Rubén y Rubencillo, ¿sí? Que es el chiquillo. Hay quienes tienen hasta la tercera generación, ¿no? Y lo peor es cuando se llaman feo, ¿no? Gaudencio, Gaudencio II. Bueno, aquí, hermanos, este Herodes ni siquiera era judío, era de Edom, ¿sí? De la tierra donde era este, ¿cómo se llamaba? Esaú. Pero él fue muy vivo cuando llegaron los romanos y conquistaron. Él, siendo de un linaje de por allá y gobernador de por allá, les dijo: ¿saben qué? No se preocupen, yo conozco aquí las tradiciones, conozco a la gente, yo me puedo hacer cargo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este hombre consiguió que le otorgaran ese cargo y lo nombraron rey de toda esa zona de Palestina, ¿no? Pero pasado el tiempo, esas regiones se dividieron y entonces a sus hijos les otorgó una cierta provincia, y ya no se llamaba rey, ya no eran reyes de todo ese lugar, sino que ya como que gobernaban solamente una parte. ¿Sí? Entonces, este Herodes que vemos aquí era hijo del otro Herodes, al cual le llamaban Herodes el Grande, y este Herodes gobernaba solamente esta región pequeña donde se encontraba el Señor, y pasaba algo muy, muy curioso que pasa hoy en día con los creyentes. Nosotros como creyentes, hermanos, no debemos de dejarnos intimidar en este mundo por nadie, ¿sí? Decía un pastor muy querido antes, que iba a predicarnos, que es una frase, ¿no?, muy, muy famosa, que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Las personas que conocemos a Dios, no le hacemos caravanas ni reverencias, sino solamente a Dios, ¿sí? ¿A qué voy con esto, hermanos? Que hay personas que aman y les encanta que la gente les haga pleitesía, les haga reverencia. Y yo no me refiero a que nosotros seamos groseros con las personas. O sea, nosotros estamos obligados, por ejemplo, a nuestros gobernantes, a tener cierto respeto, a no hablar mal de ellos, ni para ellos, ni levantarnos en una revolución. O sea, debemos de ser personas respetuosas de nuestros gobernantes, ¿no? Pues han sido puestas por Dios mismo. Pero cuando nosotros llegamos a un punto donde se nos olvida quién es esa persona, o se nos olvida delante de quién estamos, que es de Dios, y le damos más poder a las personas, eso está mal. Porque eso no nos permite ser quienes somos y no nos permite dar el mensaje que debemos dar. ¿Sí? Herodes estaba muy acostumbrado a que la gente le rindiera caravana, que le tuviera miedo, que como que se asustaran con él. Pero con Juan el Bautista sucedía algo muy peculiar, que no sucedía con los demás como creyente. Juan el Bautista trataba de la misma manera a Herodes que a cualquier otro pecador. Y a ese mismo Herodes le declaraba su pecado y le decía que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Sí? Porque este Herodes tomó por mujer a la mujer de su hermano Felipe, ¿sí? O sea, a su cuñada. Se la quitó, se la robó y se casó con ella. Y ahorita lo vamos a ver en su contexto, ¿no? Marcos 6:19, vamos tantito. Sí, vamos bien, ¿verdad? Porque como que luego veo caras así como, ¿de qué está hablando? Marcos 6:19 dice: bueno, desde el 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Sí? Y como algo conocedor de la ley, este Herodes le hacía referencia a Levítico 18:16. Sí, que es la ley, que dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mas la de tu hijo no descubrirás su desnudez. Y dice el 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. ¿Sí? Era algo que estaba prohibido desde Levítico. Y se lo estaba declarando Juan el Bautista, y aquí va lo que les estaba diciendo. Juan el Bautista no era una persona que decía, ¡ay, Herodes está haciendo mal! Pero no, pues ¿cómo le voy a decir a Herodes? Pues es Herodes, es el rey, ¿no? O el gobernador, el tetrarca. No, pues hay gente a la que sí se le puede predicar el Evangelio, y hay gente a la que no se le puede predicar el Evangelio. No, hermanos. A toda la gente se le debe de predicar el Evangelio. A toda la gente se le debe de advertir que tiene que arrepentirse. Al mismo presidente de la República se le tiene que exhortar y se le tiene que decir, arrepéntete y cree. Porque seas quien seas, el juicio va para todos, ¿no? Y esto estaba haciendo Juan el Bautista. No se intimidaba delante de Herodes y le hacía esta aclaración, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Y saben por qué no podía, hermanos? Sí causaba cierto impacto Juan el Bautista en Herodes. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, uno se esperaría de quién es este para que me venga a decir a mí lo que está bien o lo que está mal. Como que no se ubica, ¿no? ¿Qué no sabe quién soy yo? Como cuando te los topas en la calle y los para el policía, ¿no? A ver, señora, se paró el alto. No sabes con quién te metes, ¿no? Sí, con la que vende las gorditas ahí en la esquina. ¿Quién va a ser? Bueno, en este caso, Herodes era muy conocido y tenía como su familia de ser el poderoso. Dice, pero veniendo un día oportuno en que Herodes en la fiesta estaba celebrando su cumpleaños, celebraba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Sí? Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Que pues realmente ya cuál reino era, ya era cualquier cosa, ¿no? Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ok? Ahora, hermanos, vemos que esto es un evento que está sucediendo. Era el cumpleaños de Herodes, había mucho vino, mucha comida, mucha fiesta. Y vamos a hacer de cuenta que ya estaban pasados de copas. Cuando la gente empieza a tomar, cuando le empieza a pasarla bien, se empiezan a subir los ánimos, el alcohol empieza a hacer lo suyo y empezamos a hablar de más, ¿sí? No sé si les pasó que algún familiar, algún tío, un papá les prometía todo, ¿no? Hasta la mitad de su reino. Que nomás era la casa y un carro viejo. Vamos a Proverbios 31:4, donde la Biblia advierte esto. Tengamos cuidado, hermanos. Proverbios 31:4. Dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y aquí notamos como que este versículo quedaba muy bien a la ocasión, ¿no? Perviertan la ley, ¿y qué? Y el derecho a todos los afligidos. Y veíamos a un Juan el Bautista afligido en la cárcel, y la ley que decía, no matarás. ¿Qué dice, no? No matarás. Vemos esta persona cayendo en esto, olvidándose de la ley y prometiendo lo que no debía, que era la cabeza de Juan el Bautista. Dice el versículo 8 aquí de Mateo 14:8, ella instruida primero por su madre dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermano, a esto le llamamos, o le llaman algunas personas, la oposición feroz, ¿no? Cuando nosotros tratamos de hablar, damos testimonio y no vamos a esperar de todas las personas lo mejor, sino lo peor. Y en nuestros tiempos esto se traduce o se refiere simplemente a ignorarnos, a críticas, a que nos desprecien, a que ya no nos inviten, a que nos eliminen del Face, ¿sí? Cosas así. Fue el cumpleaños o la comida de tal familiar y ya nosotros ya ni nos dicen. A ese tipo de cosas se limita. Pero en el tiempo de Juan el Bautista, hermanos, era cortarle la cabeza. Ustedes pueden ver en internet, en las redes, que hay comentarios de algo, pero en cuanto ustedes introduzcan algún mensaje de Dios, se las van a ir así, ¿sí?, encima como fieras. Es la oposición que tenemos otros. Si alguien trata de opinar acerca de algún tema complicado, ¿no?, como hoy estaba viendo que a Lupita Jones de Nuestra Belleza México se le ocurrió decir que un transgénero nunca será realmente, o nunca representará a la mujer mexicana, a la belleza de la mujer mexicana. Hermanos, a esa mujer se le acabó la carrera. O sea, lo que dijo fue un disparate para el mundo entero. ¿Cómo puede ser posible si estamos como estamos? Y esta mujer diciendo tonterías. A esa oposición nos vamos a enfrentar. A cosas que para nuestro sano juicio nos parecen muy coherentes, pero para el mundo entero somos las personas más necias, tontas y retrógradas que existen en el planeta, si bien nos va. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:12, hermanos, nos advierte acerca de esto. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y qué, hermanos? Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una doctrina. Está de moda, se ve bien pensar de esta manera, ¿sí? Y esta oposición que enfrentaba Juan el Bautista no era de, pues ahí luego, cuando tengas tiempo, me traes la cabeza de Juan el Bautista. No, hermanos. Era, la quiero ya. ¿Sí? Cuando uno los invita a la iglesia, oye, mira que vamos. Ayer vino mi papá, la carne, con mi abuela, después de casi 10 años de no venir. Estuvieron 2 días y se les hizo la invitación. Oye, mira, sirve que vas a estar hasta el domingo, pues acompáñenos a la iglesia. ¿Sí? Fue tal el impacto de no voy a ir, que ya me acordé que es mejor que me vaya el sábado en la noche, porque tengo un pendiente el lunes y así puedo descansar el domingo, ¿no? ¿Ok? El que no creyere que yo soy, tristemente, ¿no?, en vuestros pecados moriréis. Entonces decía, hermano, ahorita mismo, la oposición. Y esto nos recuerda, y le recordaba también al Señor Jesucristo lo que iba a padecer, ¿no? Y nos recuerda a nosotros, hermanos, que aunque seamos afligidos, aunque nos dejen de hablar, aunque nos eliminen del Face, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Para Juan el Bautista es, aunque me decapiten, y los apóstoles, aunque me corten la cabeza, voy a seguir predicando el Evangelio. Hermanos, este tema de la persecución es muy amplio. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 12. Déjenme ver si está aquí, porque eso no lo había notado, pero me parece importante. No, no es ahí, hermano. Ahorita lo checamos. Ahorita lo encuentro. Sigamos. Entonces dice, hermanos, que la palabra de Dios no se puede encadenar ni se puede encarcelar, ¿sí? Aunque nosotros nos sintamos solos aquí en Aguascalientes y digamos, pues algunos como que quieren predicar la sana doctrina, pero pues creo que nomás estamos nosotros, ¿no? Estamos solos. Nosotros no sabemos quién anda por ahí predicando o reuniéndose en casa de alguien, ¿sí? Como lo hacíamos nosotros, predicando la sana doctrina, y que en algún momento lleguen también a ser una iglesia establecida. Dios siempre tiene a sus 7,000, y no me refiero a un número exacto, o sea, Dios siempre tiene y tendrá un remanente de personas hasta el día de hoy, ¿sí? Ahora dice en el versículo 8, hermanos, de ahí de Mateo, que el rey se entristeció. O sea, él le pidieron eso y él se entristeció. ¿Por qué se entristeció, hermanos? ¿Acaso era ignorante de lo que estaba haciendo y no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal? No, hermanos. No es así. Es el de Marcos, versículo 8. Pero dice que él se entristeció y lo hizo porque ya había dado su palabra. ¿Ok? Es el punto. Nosotros debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. No podemos andar por ahí prometiendo y jurando y dando nuestra palabra de las cosas que no podemos cumplir. ¿Sí? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde le dice, te voy a dar en sacrificio cuando regrese a mi casa lo primero que vean mis ojos, ¿no? Al regresar a mi hogar, y lo primero que vieron sus ojos era a su hija única. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que le prometemos a Dios. Dice que tenemos que ser muy prudentes, que tenemos que ser sabios. A Dios no le podemos andar prometiendo cosas y no cumplírselas. Es mejor quedarnos callados. Ni Dios lo necesita. Como cuando hacían antes las famosas mandas, ¿no? Que a Dios ni a nadie le servían de nada, pero era así de, lo tienes que cumplir. Y te tienes que ir hincado desde aquí a la iglesia de no sé quién a cumplir esa manda porque se lo prometiste. Y como les decía, hermanos, eso nunca sirvió de nada y Dios tampoco necesita de ese tipo de cosas. Dios lo que exige de nosotros es que, hermanos, obediencia, pero de obediencia a la ley, obediencia a su palabra. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Somos como Herodes? ¿Somos verdaderos? ¿O somos de doble ánimo? Traen la cabeza y se la entregan a su madre. Aquí vemos la poca tolerancia. O hay mucha tolerancia para muchas cosas, menos a las cosas de Dios. Yo veo a las personas que tienen mucha tolerancia a sus hijos, mucha tolerancia a muchas cosas. Pero en cuanto llegas y tratas de hablarles de la palabra de Dios, para eso no hay tolerancia. No te lo voy a permitir. No voy a permitir que cambien lo que me inculcaron mis padres. Y si les preguntas, ¿y realmente qué te inculcaron tus padres, no? Porque así como que cuánto me inculcaron, realmente no es verdad, hermanos. No había ni una doctrina, no había enseñanza. Solamente había tradiciones, no había nada sólido. Si yo me pusiera a recordar realmente qué es lo que me inculcaron mis padres en cuanto a religión, en cuanto a doctrina, a lo que creo, No lo hay. Solamente seguíamos tradiciones de hombres. Versículo 12 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Dice que Cristo, oyendo esto, se apartó de allí en una barca a un lugar en el desierto, ¿no? Un lugar apartado. Entendemos o podemos ver cómo Cristo aprendió algo de esto. ¿Sí? ¿Cómo vería como una sombra qué tan fuerte era la oposición que iba a recibir de parte de las personas, de parte del mundo, realmente hacia su mensaje? Nosotros vemos a las personas, hermanos, y hay que entenderlo así, con máscaras. Decía el hermano Tomás, hay un mensaje que una vez dijo, se llamaba la cortina de humo, ¿sí? Cuando las personas toman esa máscara y se la vuelven a poner y es como una cortina de humo, que parece que no se ve, pero basta cualquier cosa que descubra su pecado para que te des cuenta realmente cómo son todas esas personas. Hermanos, si no es una persona realmente creyente, no confíen en ellos. Así sean sus familiares, así sean directamente sus familiares, padre, madre, hijos, hermanos, ¿sí? Dice el Señor, si están ahí antes que yo, dice, ni siquiera tú eres digno de mí. No pueden confiar en este tipo de personas mientras no sean personas regeneradas. Porque el verdadero yo, la verdadera persona, ¿sí?, está contaminada, la verdadera persona está muerta. Y nosotros tenemos confianza en el trabajo, en muchos lugares, pensando que esas personas, por la confianza que hay de años, nunca nos van a decepcionar, nunca nos van a traicionar. Hermanos, no es así. Tarde o temprano lo harán, y tarde o temprano quitarán esa máscara y mostrarán su verdadera identidad. ¿Sí? ¿Quieres confiar en alguien realmente y que nunca te va a traicionar? Confía en Cristo. ¿Quieres decirle un secreto? ¿Quieres confesar algo? ¿Quieres desahogarte con alguien? Hazlo con Cristo. ¿Sí? Primeramente, tómalo a Él y a nadie más. Reflexionando, el Señor se daba cuenta y empezaba a esperar lo que se venía, ¿no? Hermanos, la cena del Señor es una prueba para nosotros mismos y dice para nuestras conciencias agitadas. Es una prueba de reflexión sobre lo que realmente hemos estado haciendo. Es un momento donde nos tenemos que poner, donde debemos de reflexionar qué es lo que hemos hecho. Si hemos sido sinceros, si no, si realmente somos tan cercanos a Cristo, si realmente hay esa confianza, si no tenemos esa máscara o esa cortina de humo de la que les estoy hablando, y que vayamos a la cena del Señor con conciencias tranquilas y limpias. Y lo que hayamos hecho, confesárselo y pedir perdón. ¿Sí? La sangre de Cristo, dice, limpiará nuestras conciencias. Hebreos 9:13. Todo lo que hagamos, no se lo podemos pasar al hermano, o al esposo, o al papá, o a la mamá. Esas cargas que tenemos de conciencia, de pecados, de malas acciones, van a la cruz. ¿Sí? Tenemos que depositarlas en Cristo. Cuando hagamos esos autoexámenes de conciencia, vamos a depositarlos ahí, donde fueron clavados. No podemos cargar a las personas más del pecado que ya llevan en sí. No sé si me explico, hermanos. No quiero ser confuso. O sea, trato de hablar directamente a lo que cada uno de ustedes conoce en particular, lo que hayan hecho, la carga que traigan, los pecados que hayan cometido. Debemos de hacerlo de esa manera personal. ¿Sí? Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: es el lugar desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Y vemos cómo aquí da de comer a la multitud. ¿Sí? Después se apartaba y oraba con su padre. Vemos cómo no había que comer, cómo solamente tenían unos cuantos peces y unos panes. Jesús dijo: no tiene necesidad de irles, dadle de comer vosotros. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de 2 pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Si cada uno en promedio tenía a su esposa y 2 o 3 hijos, pues multipliquémoslos por 4 y eran como 20,000 personas a las que se les dio de comer, y no fue con 5 panes y 2 peces, sino que Dios multiplicó, ¿no? Y ahí nos podemos meter y sumergirnos a ese tema, lo que estaba hablando Cristian hace rato, que veíamos a Cristo también dentro de la Trinidad como el Creador, ¿sí? Eso representa esto, hermanos, ese milagro. Representa a Cristo como el Creador. Dice, multiplicando los peces y los panes, estaba creando peces, ¿sí? De la nada, como se hizo en el Génesis. Estaba haciendo los peces para toda esa multitud. Estaba haciendo el mismo trigo, ¿no? Y estaba saltándose todo el proceso. Nunca se regó la planta, nunca se dio el tiempo para que ese trigo creciera, nunca pasó todo eso, y el Señor mismo lo tenía ya hecho pan, lo tenía ya cocinado. Es una demostración, ese milagro, de su deidad. Eso es lo que está de trasfondo, la gloria de Dios, de su deidad, de que Él es una persona divina y de que Él es Dios. El milagro no era que alimentó a muchas personas, es lo que hizo, ¿sí? Es la creación de animales, de seres vivos. La creación del alimento, del trigo, de las plantas, la harina. Y dice que después de eso, hermano, se apartó. Dice que enseguida Jesús hizo entrar e ir a la barca a sus discípulos, de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y hasta ahí vamos a detenernos. Pues oró un tiempecito, hermanos, unas horas, mientras ellos, los discípulos, se apartaban y estaban ya en medio de ese mar para llegar a la otra ribera. Y la pregunta sería: ¿y qué estaba pidiendo? ¿Y sobre qué estaba orando? Sería así como una pregunta que no conoceremos, que no la revela la Biblia, y podemos hacer nuestras propias conjeturas. Pero hermanos, yo me pongo a pensar, ¿y si Él estaba pidiendo por nosotros? ¿Y si dentro de su mente, dentro de sus súplicas, estaba la iglesia de Aguascalientes, el reino? Estábamos en su mente cada uno de nosotros, porque nosotros podemos ponernos a pensar, pues a lo mejor oraba por lo que pasó, le estaba dando gracias a su Padre, pero realmente el Señor Jesucristo tiene muchas cosas por qué orar a su Padre, ¿no? Y a mí me agrada la idea, me agrada el pensar que dentro de sus oraciones diarias estemos nosotros, esté lo que he hecho, esté pidiendo y rogando por mis pecados, ¿no? por lo que he cometido. Una tormenta y una prueba distinta sobre el mar y aguas. Recuerdan que la prueba anterior era que él estaba dormido en la barca, ¿no? Y que estaba allí y los discípulos así de, despiértenlo, porque se va a morir junto con nosotros. Nos vamos a morir y él también. O sea, como que no se ha dado cuenta, como que es un inconsciente, como que es alguien que no se preocupa ni por estas cosas, ¿no? Como cuando me regañan a mí y me dicen, no te fijaste y dejaste tal cosa tirada, o no hiciste eso, o fuiste un descuidado. Hermanos, Dios no es un descuidado. No hay cosa que no se mueva, no hay cabello que no se caiga, no hay hoja del árbol que tampoco caiga al suelo, dicen, sin que el Padre lo sepa, sin la autorización del Todopoderoso. Hermanos, asimismo, y en este contexto, era una prueba distinta para los discípulos. Enseguida, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿cómo a qué horas era, hermano, más o menos? ¿Cuarta vigilia? No, como las 3 de la mañana, ¿no? Como las 3 de la mañana, hermanos, digo, no tenemos el minuto exacto, pero por ahí. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Otra cosa, hermanos, otro milagro que demuestra, no a los discípulos, Cristo andando sobre el mar. Y dice, ¿y para qué andaba caminando sobre el mar? ¿Por qué no llegó de otra manera o en otra barca? ¿Por qué caminando sobre el mar? Hermanos, estamos hablando de un Dios todopoderoso que hizo las mismas aguas también y que tiene potestad sobre ellas. De una manera lo demostró regañándolas, ¿no?, al viento y al mar, y de esta manera sobre las leyes de la física. Dios sobrepasando todo. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Supongo que porque pensaban que eran los fantasmas así, como que podían andar, ¿no? O sea, que son cosas no tangibles, exacto, que no las podemos tocar, sino que son como espíritus que se ven. Así como los fantasmas de Harry Potter, ¿no?, que andaban allí y que los atravesaban. Supongo que así lo entendían. Y dieron voces de miedo, y enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, o diciéndoles, no se asusten, ¿sí? No se espanten, yo soy. Y hablando de su nombre, ¿no? O sea, ¿quién era? Solamente una persona puede decir, yo soy, ¿sí? Hay personas que tienen egos muy inflados y quisieran decir, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. Pero no, hermanos, ese título solamente le queda a Dios. No temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, y todavía, si eres tú, como que poniendo a prueba lo que ya les había dicho, si es cierto que eres tú, si es verdad, ¿sí?, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿sí? Y vemos a un Dios agradado, así lo voy a decir. Sobre esta petición. O sea, como que luego a veces tenemos una idea, un concepto de Dios, y si nosotros hacemos al Dios de nuestra imaginación, nos vamos a equivocar. Dios es mejor que el Dios de nuestra imaginación. Entendamos mejor cómo es Dios. Y si yo le pido una tontería así a Dios, pues a lo mejor te la concede. ¿Sí? Y vamos a ver en qué contexto les digo esto. Ellos no esperaban así su llegada. O sea, habla de que Dios es un Dios que siempre está lleno de sorpresas. Los problemas y las cosas y los momentos alegres siempre llegan inesperados y envueltos en cosas raras, hermanos. Dios no es alguien rutinario. Dios no es alguien que le guste hacer las cosas siempre de un solo modo. Dios es alguien que tiene creatividad, ¿sí? Dios nos manda problemas muy distintos y nos manda siempre diferentes tipos de cosas que sabemos. ¿Y a quién le puedo preguntar cómo salir de esta situación? ¿O a quién le pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí? A nadie, hermanos. De hecho, hasta cuando vas al doctor y vas al cardiólogo, no todos tienen lo mismo. Todos tienen enfermedades distintas. ¿Sí? Todos tenemos pruebas distintas. También las sorpresas, las cosas que nos dan alegría, llevan siempre algo diferente, ¿no? Adicionadas con algo diferente. Pedro era una persona que tenía un carácter y una personalidad muy intrépida, ¿sí? ¿Y saben qué, hermanos? Eso les gusta al Señor. Yo sé que muchas veces tenemos muchas ganas de hacer propuestas y hacer esto y hacer lo otro. Lo he hablado con Cristian. Muchas personas pueden ver iglesias de otros países, de Estados Unidos, en el Caribe, diciendo, estas iglesias son muy padres, son muy buenas, hacen muchas cosas. ¿Y por qué nosotros no hacemos todo esto, no? Sería una muy buena idea que nosotros también hiciéramos acá y hiciéramos allá. Y todas esas cosas son buenas, hermanos, y agradan a Dios. Pero dentro de las cosas que se nos ocurran, pues unas van a ser viables y otras no. ¿Sí? Unas pueden estar centradas en la Biblia y ser prioritarias y otras no. Lo malo es cuando alguna vez yo tengo una propuesta y me digan, no, eso no lo podemos hacer por esto y por lo otro. Y yo tomé la actitud de, entonces ya no voy a hacer nada. Entonces ya no voy a proponer. Nada les parece. No, hermanos. Eso y en los trabajos y en muchos lados siempre va a suceder. Pero nosotros tenemos que tener este espíritu, ¿no? De innovar, de hacer algo nuevo, de construir, de mejorar. Si yo algún día quiero que mi iglesia sea como la de Sujel Michelén, que sea como la de John MacArthur, mejor hay que ponernos a pensar qué es lo que yo estoy haciendo ahorita en mi iglesia para que algún día llegue a ser así. No podemos vivir de los demás, tenemos que vivir de lo nuestro y tenemos que construir nosotros lo nuestro. Y le comentaba a mis hermanos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Esta iglesia la construimos nosotros. Y de esa manera, hermanos, Pedro quería hacer algo. Y Dios le dice, ok, ven, está bien, te lo concedo, ¿no? Estaba dispuesto a arriesgar y a poner a prueba su fe. Y ese es el punto, hermanos. Todos nosotros estamos dispuestos a arriesgar, ¿qué? Mi dinero, mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, y poner a prueba mi fe en la iglesia, poner a prueba mi fe en mi vida espiritual. No todos, hermanos. Eso se le llama aquí en la Biblia los pequeños saltos de fe. Cuando yo tengo miedo de hacer algo, cuando como que quiero, pero no, y de repente digo, lo voy a hacer, ¿no? Aunque sé que hay peligro, aunque sé que puede suceder esto, lo voy a hacer. Esos son saltos de fe que a Dios le agradan muchísimo y que Dios está dispuesto a recibirlos y a ayudarte. Y si se presenta alguna dificultad, hermanos, Dios la va a suplir. Y si voy a la iglesia, pero si está tan lejos, y si el peligro, y si me pasa algo, hermano, si es algo que va a hacer que tu fe crezca, si es algo que va a agradar a Dios, hazlo. hazlo. No te quedes con el tuve la intención. No basta la intención, tienes que hacerlo. Es importante y es bueno. De esa manera Pedro lo hizo, ¿sí? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y empieza a caminar Pedro, ¿sí? Y así es como comienzan los ministerios. Y si nos empezamos a juntar en mi casa, y tú haces esto y yo hago el otro, y luego yo un estudio y luego tú das el siguiente, y que fulano cante, o que se lleve la guitarra, o que hagamos esto, de eso se trata, hermanos. Y eso no para, siempre va a haber algo nuevo que hacer en la iglesia. Después le dice: Señor, sálvame. Y así nos pasa en medio de la prueba, y es cuando comenzamos a dudar. Y si no fue lo mejor, y si tomé una mala decisión, y si empiezas a pensar de esa manera, te vas a empezar a hundir. Y cuando ya te estés hundiendo, va a haber otra prueba de fe, que dice: Señor, sálvame. Y uno no lo puede entender así, ¿no? Así de: no, ya le falló Pedro, ya no tuvo fe Pedro. No, de hecho Pedro tuvo fe, siguió teniendo fe, y se dirigió a la persona correcta, a Cristo, y le dice: sálvame. Y Cristo no le dijo: no, pues, ¿para qué te venías si no sabías, si no sabías andar sobre las aguas? ¿Sí? No, Cristo lo salvó, Cristo hizo eso. Si nosotros pedimos y corremos por ayuda con Cristo, Cristo no se va a negar. ¿Sí? De hecho, veía una frase de Spurgeon que decía que no hay ninguna persona en el infierno. Esto nos ayuda a entender la soberanía de Dios y la elección y todas esas cosas que nos parecen tan complicadas. Dice: no hay una sola persona en el infierno que le haya pedido ayuda a Cristo, que haya acudido a Cristo y Cristo lo haya rechazado. No existe una sola persona en el infierno en esa situación. Todas las personas que acuden a Cristo por ayuda y por salvación la encuentran. Olvídense por un momento de la doctrina, de lo que entiendo, del cómo es, para que podamos ir más allá, ¿no? Ok, yo no necesito entender la soberanía de Dios, o por qué a mí sí me dio gracia y al otro no, o por qué elige a unos y a otros no. Lo que necesito entender, y las personas necesitan entender, es que tienen que arrepentirse, tienen que acudir a ayuda, por ayuda con Cristo, y Él los va a salvar. Es lo único que el pecador necesita entender. Lo demás no te ayuda a la salvación, ¿sí? Lo demás no lo controlas tú. La elección, la gracia y la soberanía están en las manos de Dios. Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ¿no? Y vemos cómo le pide: sálvame. 31. Al momento Jesús, o sea, en ese instante, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, una vez fuimos a Valladolid. Bueno, hemos ido varias veces, pero una vez que fuimos, Victoria estaba más chiquita. Para los que no sepan quién es Victoria, pero es mi hija. Y estaba más chiquita y le pusimos un salvavidas de esos de, como de ruedita, pero son unos que no tienen el hoyo nada más, sino que les metes las piernitas. Son dos hoyitos, como si fuera un calzón de plástico. Entonces se les atoran en sus piernitas y ya no se mueven. ¿Okay? Entonces pues ya estábamos en la alberca grande y su mamá estaba como a 4 metros de distancia, como de aquí a la hermana Carla. Entonces a mí se me ocurrió agarrarla y empujarla hacia allá para que de un empujón pues llegara hasta con su mamá. Pero como que la empujé más fuerte y se volteó y se quedó boca abajo con las piernitas hacia arriba, pero pues estaba de alguna manera ahogándose. hermanos, pues entre lo que reaccioné, entre lo que me dijeron la niña y no sé qué, me tardé como unos 3 segundos en llegar a la mitad de este lugar para sacarlo. Y bueno, todos nos asustamos mucho, yo también, no se diga a ella, como que ahí medio le dio miedo, pero yo tardé 3 segundos, hermano. Y nosotros como personas somos vulnerables a equivocarnos, a hacer eso, a no tener cuidado, y aunque quisiéramos salvar a una persona, podemos fallar. O sea, no somos 100% efectivos. Había un hermano que se fue también a Oaxaca, me platicaba, un hermano en México, y era muy buen nadador y le gustaba hasta el surfear. Se fue a no sé qué parte de allá que hay olas grandes, y un señor se metió, creo que un niño era, y anduvieron buscándolo, trataron de rescatarlo, estaba lloviendo, se metió a nadar casi una hora, y ya totalmente exhausto regresó sin poder encontrarlo. Ya como a los 2 días lo encontraron, el mar lo aventó más adelante, ya muerto, y se lamentaba como mucho eso. Pero hermanos, nosotros así somos, aunque quisiéramos atender rápido las cosas, podemos fallar. Pero aquí está la buena noticia, Dios no. Dice que de inmediato, en cuanto Pedro le dijo, sálvame, nosotros podemos estar en medio de la prueba y sentimos el agua hasta acá y le clamamos a Dios diciendo, sálvame, ayúdame, ¿no? Y Dios atiende, no nos va a dejar ahí, no, ¿para qué te metías? No, Dios inmediatamente lo va a hacer, aunque digamos es que el dolor no sana, el dolor no baja de intensidad, siento que me va a dar un infarto, estoy mal, hermanos, Dios va a estar ahí, ¿sí? Sabemos que no es fácil tener paciencia en una situación así, hermanos, pero debemos de entender y confiar en que Dios está ahí un ladito de nosotros, no está lejos. Y después le hacer esas preguntas, hermanos, que parecen como tan fáciles, pero luego son tan difíciles, donde Dios le dice, ¿por qué dudaste? Dice, pues como si no supiera, pues porque es un incrédulo y duda de todo, y primero ahí anda muy valiente, pero después nomás da 2-3 pasos y ya le dio miedo. Hermanos, así somos todos. Primero somos muy valientes y nos queremos enfrentar. Damos 2-3 pasos y ya empezamos a dudar. Y esas preguntas que nos hace Dios son preguntas que nos obligan a hacer una reflexión, y le obligaba a Pedro a decir, ponte a pensar, ponte a reflexionar, ¿por qué dudaste? Y que él asimilara y entendiera su pecado, ¿no? Porque soy un incrédulo, porque por un tiempo yo te ponía a prueba a ti, diciéndote, a ver, si eres tú, manda a que yo camine. Vemos un Pedro poniendo a prueba al Señor, pero ¿quién realmente resultó a prueba y reprobado? Pedro. Nosotros realmente no somos nadie para poner a prueba a Dios, pero Dios siempre va a cambiar los papeles, porque el que necesita la prueba somos nosotros, ¿sí? Hay personas que solamente se fijan en los obstáculos. Hay personas que para todo dicen, no, es que eso es muy difícil, no, y de aquí a que lo haga, y no, pues eso nomás la gente que es así, o que es asá, o que tiene esa capacidad, o que estudió, etcétera. Hermanos, si nosotros vivimos así la vida, ¿saben cuánto vamos a lograr? Nada. Si nosotros queremos llegar al cielo y acumular muchas riquezas, muchos tesoros en el cielo, ¿saben cuántas vamos a acumular? 0. Como creyentes debemos de proponernos cosas, de ofrecernos metas. ¿Cuánto quiero cambiar? ¿Cuánto quiero aprender? ¿Cuánto quiero leer? ¿Cuánto me quiero esforzar? ¿cuánto voy a orar? Y yo se los digo, tomen una libreta y pongan la fecha. Y vuelvan el siguiente año a esa misma fecha, esfuércense y verán si no han crecido lo que no tenían idea. Una persona debe de crecer en la fe, debe de crecer espiritualmente cada año cierta cantidad. Y Dios nunca va a decir, no, yo nada más te voy a dar de gracia para este año cierta cantidad. No, hermano, Dios está dispuesto a darnos mucha gracia siempre y cuando pues nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Una persona no va a crecer sin hacer nada. Una persona crece a medida que se esfuerza, a medida que lucha, a medida que toma acciones. ¿Cuánto quieres aprender? ¿Cuánto quieres entender? Los que pasan casi toda su vida en la tormenta, ¿no? Como Pedro, en la que estaban los discípulos. Hermanos, las tormentas no vienen para quedarse en nuestras vidas. Las tormentas no se estacionan o no se deben de estacionar ahí para siempre. Las tormentas deben de ser pasajeras. Las tormentas deben de durar el momento que dura la prueba y se van. Pero no debemos de ser personas que tengamos que estar estacionadas en la tormenta, siempre en la aflicción. Y eso sucede con las personas que son desobedientes. ¿Sí? David fue uno de ellos. O sea, David siempre estaba bajo pruebas, bajo presión. Dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Era una persona que constantemente cometía errores. ¿Sí? Parece que siempre tenía la tormenta encima. Y había momentos en los que pasaba. Pero nosotros debemos de verlo así. Las tormentas no son malas, son buenas, pero también son necesarias en base a lo que Dios quiere corregir de nosotros. Seamos obedientes. Si estamos bajo la prueba, esforcémonos para salir de la tormenta. Oremos, leamos, meditemos, reflexionemos. Porque lo más triste es que lleguen las tormentas y pasen y yo no aprenda nada. Y yo siga en las mismas. Y tengo una enfermedad o pase algo y me restaure y me sane. ¿Y qué aprendiste? ¿Cuánto creciste? Nada. ¿Sí? Meditemos en eso, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites tener, por esta iglesia, por el mensaje, por los hermanos. Te pedimos que nos sigas fortaleciendo, que nos sigamos esforzando, que sigamos creciendo, que nos des un espíritu de valentía. Nos has dado un espíritu de valentía, no de cobardía, de dominio propio. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a alejarnos de la maldad, de lo que no nos conviene, tengamos vidas y caminemos con esa paz que tú nos has dejado. Permítenos seguir adquiriendo sabiduría de lo alto, sabiduría que emana de ti. Te pedimos por todas nuestras aflicciones, por los hermanos, por nuestro hermano Pablo, por la familia de su hermano que murió. Si es tu voluntad, los ayudes y te conozcan, por las tristezas, por los que se han ido. Agradecerte lo que has hecho en nuestras vidas, por nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.